Es una gracia inmerecida, un favor inmerecido. Eso es misericordia. Misericordia es decir, yo voy a ayudar a alguien, aunque no se lo merece. Es un acto de misericordia. Posiblemente el domingo voy a ver si puedo terminar una enseñanza que estoy preparando sobre aquel pasaje de aquel hombre que fue asaltado por unos ladrones y que de repente pasaron algunos personajes y no le dieron mucha importancia. Y pasó uno que hizo un acto de misericordia. Pero hoy quiero abocarme a algunos temas importantes sobre la misericordia de Dios. Y déjame decirte algo. Yo quiero que piense por un momento, y aunque a usted le parezca un tanto negativo, yo quiero que por un momento usted vaya a un término negativo y piense, ¿qué sería la peor noticia que usted podría recibir hoy? Es feo pensar en eso, pero yo quiero que lo haga como una dinámica. ¿Qué sería lo peor que ustedes podrían decir ahorita que alguien que le reciba una llamada por teléfono, que alguien llegue corriendo acá y que le diga algo a usted? ¿Qué sería lo peor para usted? Que se le murió a alguien, que se le murió un hijo, que se le murió el esposo, que se le murió la esposa. Algunos más bien se alegran, se le murió el esposo. Pero qué terrible es cuando a usted le dan una mala noticia o te dicen, mira, usted tiene una enfermedad terminal. O te llaman y te dicen, oiga, una vez estábamos en una vigilia en un lugar. Ese lugar se llama Montelimar. Eso es allá por Zambito, viniendo como de Zambito hacia Paso Real. Y hay un pueblillo ahí donde era una zona rural. Y una vez fui a una vigilia. Y cuando eso estaba, cuando la vigilia estaba en lo mejor de la vigilia, alguien gritó en el templo. Había un hombre que le decían Choro. Y alguien gritó desde la puerta, dice, la casa de Choro se está quemando. Y todos salimos del culto, ni nadie pidió permiso ni nada, todos salimos corriendo. Y cuando yo me salí del templo y volví a ver la casa que estaba así en un altito, como a unos 150 metros del templo, nada más se veían las llamarones de fuego de la casa, era una casa totalmente de madera. Era algo terrible. Nosotros nos fuimos corriendo y, ¿sabe? Un muchacho se metió a sacar unas cosas que estaban en una parte así que no estaba encendida todavía, encendida, y sucede que casi se asfixia ahí con el humo sacando esas cosas. Pero era terrible, nosotros estuvimos ahí parados viendo ese fuego arder tan rico en aquel, las láminas de zinc. Oiga, yo no sabía que el zinc ardía tan especial. Se veía cómo se arrollaba el fuego en el zinc y quedaban totalmente perforadas las latas de zinc. Era algo increíble, o sea, yo no había visto algo igual. Y de repente termina el fuego, todo el mundo está asombrado y está toda su familia ahí llorando. No tenían absolutamente nada. Todo estaba en la casa, andaban en la vigilia con la ropa que andaban puesta. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. ¿Cuánta gente en una ocasión un hermano estamos iniciando la escuela dominical cuando le entra una llamada a su celular y va a contestarla y regresa y me dice, pastor, me voy? ¿Qué pasó? Se metieron a mi casa a robar. Las noticias malas nos desesperan, ¿cierto? Nos desesperan. Las noticias malas producen en nosotros un efecto terrible. ¿Cuántas cosas podrían pasar que son noticias malas? Yo no sé cuándo usted ha recibido una noticia mala. Yo recuerdo una vez que un doctor me llamó y me dice, Ovidio, hablaste con el médico de turno que atendió a tu papá. Digo, sí, claro. ¿Y qué te dijo? Me dijo esto y esto. Y él me dice, te mintió, tu papá tiene esto, esto y esto. ¡Qué cosa más terrible! Ahora, déjame contarte algo. El libro de Job dice, si usted va al libro de Job y yo quiero que usted lo vea por un momento, en el capítulo 1, usted no sabe dónde está Job, está antes de Salmo. En el capítulo 1 cuenta la Biblia la historia de Job. Tremendamente. Si usted ve el verso 3, dice que su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales, o sea, tenía más plata que cualquier otro. Y si usted va conmigo al verso 14, dice el verso 14, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando y acaba de recibir la noticia que se le habían robado todos las yuntas de bueyes y las asnas. Y estaba este hablando, dice que cuando apareció otro y le dice, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores también. Y los consumió. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Y todavía, dice el verso 17, todavía estaba este hablando, oiga, no había terminado este decir. Y vino otro y le dijo, los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto, dice la Biblia, que este hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en una casa de su hermano, el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Una noticia nos abruma. Imagínate. Yo he escuchado gente con un problema que dicen que están a punto de meterse en un tiro. ¿Usted no ha escuchado eso? Es que tengo un problemón y lo único que me queda aquí es meterme en tiro. Mejor me muriera, me agarran ganas como quitarme la vida. Mucha gente está diciendo eso. Si usted sale ahí por las calles y busca gente por ahí, están diciendo, peor sería quitarme la vida. ¿Qué diría Job si escuchara a una persona de eso? Seguro se reiría y después se quitaría la faja y le metería un par de cuerazos para que no sea inútil. Y dice Job, ve lo que sigue diciendo. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Qué galleta, ¿verdad? Qué carga Job. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no me voy a quedar hablando de Job hoy. Quiero decirle que la Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 3, verso 23, Dice la Biblia que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cómo es que Romanos dice en el verso 23, en el capítulo 3, verso 23, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios? Y en el verso 6, verso 23, en el capítulo 6, verso 23, dice, y la paga del pecado es muerte. Y dice la segunda parte, y la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna. Eso significa que usted no merece ser salvo. Toque el que está a su lado y dígale, usted no se merece ser salvo. ¿Cierto o no? ¿Quién se merece ser salvo? Nadie. Pero nosotros somos gente. Usted ha escuchado seguro un proverbio que dice, le di la mano y me agarró el codo. El Señor extendió su mano, nos sacó de donde estamos muertos. Dice la Biblia que estamos muertos en delitos y pecados. Nadie daba una peseta por nosotros. Dice la Biblia en el libro de Isaías que éramos llaga podrida. Usted sabe, una llaga podrida. Y el Señor nos levantó de ahí donde estábamos tirados en el bote de la basura. Nos sacó, nos lavó, nos chaneó, nos hizo especial tesoro en sus manos. Y lo peor aún, después de que nos perdonó, nos lavó, nos puso en lugares celestiales con Cristo, nosotros vivimos, pasamos el tiempo reclamándole a Dios todavía. ¿O no? ¿A usted no le pasa? Solo a mí. ¿Será justo que nosotros todavía estemos diciendo de Dios? ¿Pero por qué? Dios, mire, es que le ha dado más al este, es que le ayuda más a aquel, es que usted no me escucha, Dios, usted, después de todo lo que ha hecho Dios por nosotros, ¿sabe qué se llama eso? Misericordia, gracia inmerecida. Usted no se merece ser salvo, pero el Señor te salvó. ¿Cuántos son salvos aquí? Algunos no están muy convencidos. ¿Qué hace usted cuando llega alguien y lo mira a los ojos y le dice, usted salva? ¿Qué hace usted cuando alguien lo mira a los ojos y le dice, usted es salvo, usted es salva? Parece como que a veces dudamos y temblamos cuando alguien nos pregunta directamente, ¿usted es salvo? Yo he dicho algo, Dios no es que me va a salvar, es que ya me salvó. ¿Cuántos pueden decir eso? ¿Ya me salvó? Ya Él me redimió de mis pecados, me perdonó, me lavó con su sangre, me dio la vida eterna y me dio la salvación. Ya Él me salvó. Porque a veces nos impresionan cuando nos preguntan, ¿usted es salvo? Nos impresionan y tartamudeamos pensando, ¿y qué respondo? Como parece, como que es una pregunta, ¿y este de qué juega? Diciendo de que ya es salvo. No, yo no juego de nada, es que fue un regalo que el Señor me dio. Dice que era una gracia, algo que yo no me merecía. El Señor me tomó de donde estaba, donde yo no valía nada, me sacó, me rescató y me dio vida eterna. Y sabe, y me hizo una nueva criatura. Y hoy soy salvo por su gracia, por su amor y su bondad. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice, mas la paga del pecado es muerte y la más. Qué lindo, ¿verdad? La dádiva de Dios, vida eterna. Dios tiene un propósito grande contigo, Dios tiene un programa lindo contigo. Y te salvó y por su misericordia, aún si nosotros podemos entender la gracia de Dios y aprendemos a ser agradecidos con Dios por su gracia, dejaríamos de quejarnos por las cosas malas que nos pasan. Porque dice que Job entendió que Dios tenía un propósito a través de cualquier cosa que nos suceda. pero nosotros no lo entendemos así. Y atribuyó a Dios, no atribuyó a Dios despropósito alguno. La misericordia de Dios hace que aunque somos culpables, Él nos perdona. El Señor nos dice, no, hombre, usted con lo que ha hecho. Hay un pasaje que a mí me gusta mucho que dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si no te oye, llama a dos testigos. Si no los oye, llama a la iglesia. Y si no los oye, tenle por gentil y publicano, porque no quiere cambiar. Pablo se refiere a este tema y dice, ahorita no recuerdo, no preciso la cita, pero Pablo se refiere a este tema que Jesús está hablando y dice que si ves a tu hermano caer en pecado, ve y repréndele con espíritu de mansedumbre. No sea que tú también seas tentado. Y dice, vosotros que sois espirituales, y no está haciendo una afirmación, está haciendo, es un término en el idioma, en nuestro idioma diríamos que es una ironía. Se está burlando. Es una burla fina. Y vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, no sea que tú también seas tentado. Cuando alguien falla, nuestra actitud nunca debe ser de ser superior para aplastar al otro, debe ser de restaurar. ¿Sabe por qué? Porque eso es misericordia. Si algo quiere Dios, que nosotros aprendamos de misericordia. Nosotros somos buenos para ser un. Se nos ha acusado como ser el único ejército que pisoteamos a los heridos. Cuando alguien cae herido, nosotros lo atropellamos. ¿Qué hace un ejército cuando un soldado cae herido? Otro soldado arriesga su vida para levantarlo, para llevarlo donde esté a salvo. Pero nosotros muchas veces hacemos todo lo contrario. Si algo necesitamos nosotros aprender como iglesia es misericordia, porque el Señor tuvo misericordia de mí, porque el Señor tuvo misericordia de ti. Desde el principio, en cada historia, en cada momento, siempre algo que Dios ha tenido es misericordia, porque realmente nosotros éramos culpables y estábamos destinados a ir al infierno. Pero el Señor en su misericordia nos dio un regalo inmerecido que no nos merecíamos, pero el Señor dice, no se merecen ser salvos. Pero Jesús dijo, yo voy a morir por ellos. ¿Usted cree que usted y yo merecíamos que Jesús muriera en la cruz por usted y por mí? Vean, no merecíamos, no lo merecemos ni ahora que ya somos cristianos y somos un poquillo mejores, mucho menos antes que no nos habíamos convertido. Pablo menciona a la gente antes de, dice, y estos eran algunos de vosotros, ladrones, mentirosos, borrachos, homicidas. Pero el Señor en su misericordia dice, yo voy a morir por ustedes. Así como son. Qué feo, ¿verdad? Se siente lo que estoy diciendo. Pero es una realidad. Eso éramos. Solamente te llevo a pensar en cosas que no son agradables para que piense ahora el regalo inmerecido de Dios. En el libro de 1 Corintios, capítulo 11, verso 32, ahora sí quiero que me acompañen otra vez ahí nuevamente. 1 Corintios, capítulo 11. Aquí está hablando sobre la Santa Cena. En este pasaje, Pablo está hablando sobre la Santa Cena. Dice que él recibió al Señor, lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, en el verso 23, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros he partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y sigue diciendo: De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa al Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Eso tiene una exégesis profunda, ¿verdad? Y le dice: Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come, dice, y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos han muerto. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. Y note lo que dice: para que no seamos condenados con el mundo. Vean, Dios nos salvó, nos perdonó, y eso usted lo ha oído montones de veces y lo ha pronunciado y se lo ha escuchado montones. Posiblemente usted se lo ha dictaminado a alguien ya y le ha dicho que el Señor nos perdonó. Pero déjame decirte algo. Aparte de habernos perdonado, habernos salvado y hacer eso, hoy nosotros seguimos cometiendo errores. Perdón por lo que voy a decir, pero somos tercos, desobedientes. Somos a veces mal portados. Nos cuesta obedecer hasta en lo más mínimo. Hasta los que están atrás les cuesta venirse para adelante cuando el pastor dice que se vengan para adelante. Nos cuesta hacer caso, ¿verdad? Nos cuesta ser obedientes. Y con el Señor hacemos las mismas cosas. El Señor a veces nos llama por la madrugada. Levántese a orar, ¿y qué hacemos? Nos damos vuelta y nos enroscamos para el otro lado y seguimos durmiendo. Y al otro día nos pasan así chascos y decimos: ¿Y por qué me está pasando esto? Y el Señor te dice: Yo te llamé para pedirte que oraras y tú no quisiste. Yo te apercibí, pero nosotros somos tercos. El Señor dice: Cambia, porque algo te va a pasar si no cambia. Y decimos: No, no, no, no. Son suposiciones mías para no hacer caso. Cuando el Señor nos llama es porque quiere que aprendamos algo importante, pero aún así, siendo tercos y cabezones, Dios sigue teniendo misericordia de nosotros. ¿Sabe por qué? Dice el pasaje. Vea esto. Dice el pasaje acá. Y me corrigen si me equivoco. Pero dice: Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados. Por su misericordia, Dios nos castiga. Toque el que está a su lado y dígale: Hermano, Dios te castiga porque tiene misericordia de ti. Por eso te castiga. Hay gente que me ha dicho que Dios no castiga a nadie. Dice la Biblia que si Dios no nos castiga a nosotros, seríamos bastardos y no hijos. O sea, seríamos hijos sin padre. Pórtese mal con Dios para ver si no lo fajea. Tanto que la Biblia dice, le recomienda a los padres, ahora es prohibido pegarle a un hijo, pero dice, no detenga la vara de tu hijo. La corrección hace cambiar a la gente. Si Dios no nos castigara a nosotros, ¿cómo fuéramos? Pero nos castiga para no condenarnos, porque de otro modo, para no castigarnos, tendría que condenarnos por cabezones. Ay, ay, ay, lo que estoy diciendo es una bronca bastante fea. ¿Hay alguien que me quiera defender ahora para salir bajo custodia aquí? Cuando nosotros hacemos actos indebidos y venimos al Señor y nos arrepentimos, Dios nos perdona. Pero hay un problema. Cuando usted hace algo incorrecto delante de Dios, Dios te dice, está bien, yo te perdono. Yo le he aplicado la misma dosis a mis hijas. A veces las llamo y le digo, mira, es que hay algo que está mal. No me gusta esto y esto y esto. Y me dice, sí, papi, perdóneme. Yo los perdono. Yo los perdono. Pero van a tener que cumplir una disciplina. Y muchas veces le decía, está bien, yo las perdono. Pero primero les voy a pegar dos fajazos para que no se les olvide. ¿Por qué? Porque la corrección hace cambiar. Si el Señor nos dice, no, no, tranquilo, tranquilo. Vea, la gente no sabe lo cruel que es en un matrimonio una situación de infidelidad hasta que tienen la infidelidad y se dan cuenta el broncón que es. Y empieza la gente, vea, hay gente que está jugando con mensajitos de texto con personas que no son su cónyuge. Usted está jugando con la mera cola del diablo. Esos mensajitos de texto. Vea, cuando su esposo, su esposa anda al celular muy escondido, que Dios guarde usted se lo vea, póngase vivo porque algo raro anda. Está poniéndose feo el asunto. Cuando usted llega y se encuentra los celulares en limpio, que no tiene ni un solo mensaje, ni sabe quién llamó ni a quién envió, póngase vivo. Algo malo anda pasando. Me llama una hermana, una vez no era aquí, por eso lo voy a decir. Me llama una hermana y me dice, pastor, mi esposo el celular no lo deja, ni para dormir. ¿Cómo ni para dormir? ¿Y qué hizo? Pagó a hacer una bolsita especial, dice, y se lo amarra en la cintura y se lo echa entre el calzoncillo. ¿Usted le parece broma? ¿Era serio? Cuidado. Cuando hay cosas, conductas inadecuadas, eso tiene una repercusión. Tarde o temprano el pecado sale a la luz y sabe qué pasa. Hay un tremendo desfalco en su vida porque el diablo te robó lo más preciado, la bendición de la confianza, la bendición de poder vivir en paz. Aparecen situaciones, embarazos no deseados, enfermedades, desconfianza, divorcios, destrucción de familia y o sin padre. ¿Cuántas cosas aparecen en una infidelidad? Y el diablo te engañó. Ten cuidado. No pienses que el fueguito es un vacilón. No, es vacilando, pastor, es vacilando. Eso que se lo crea al diablo, porque yo no. Eso, con eso no se juega. Con eso no se juega. Decirle al hermano, a la esposa, ay, es que esas muchachas están muy guapas, adiós. Ah, vacilando, delante de mi esposa lo hago. Cuidado, papá. Eso no se hace. Porque el diablo lo toma muy en serio. Todo lo que usted empiece a jugar, cualquier pecado que usted esté jugando, vacilando con una persona inadecuada, tarde o temprano el diablo te atrapa. Porque estás jugando con fuego. Y decía mi papá, inevitablemente el que juega con fuego se quema. Hace unos años. Ya tamaño un rato, seguro. Prefiero no pensarlo. Pero estaba carajillo y empezamos a jugar. E hicimos una quema. Y empezamos a echarle cositas al fuego. Y echábamos trapos, echábamos palos, echábamos cosas ahí. Y cuando ya el fuego estaba encendido, nos agarra a los chiquillos de ese jueguito de vacilón, de brincarnos el fuego. Y brincábamos para allá y brincábamos para acá. En una de tantas que yo brinco, se me resbalan los pies y no caí sentado entre el fuego. Pero no es por eso que no tengo nalga, ya, no, ya había nacido así. Si jugamos con fuego, nos quemamos. Si hacemos actos indebidos, vamos a encontrar respuestas indebidas. La misericordia de Dios, ¿qué hace? Te desenmascara, te castiga y Dios te dice, sí, yo te perdono, pero te voy a castigar para que aprendas la lección. Porque si no lloras un poquito y si no te arrepientes y si no te duele, la próxima vez fácilmente va lo mismo. ¿Usted ha visto a los hijos? Si usted no pone ninguna regla, ay, estuvo mal. Pobrecito, mi chiquito, estuvo mal. Dice el pasaje. Somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Por eso el Señor te castiga muchas veces. Y si muchas veces siente que el Señor está socando los límites contigo, es porque te ama. No es porque se olvidó de ti. Muchas veces usted no tiene dinero. ¿Sabe por qué? Porque el Señor está esperando que aprenda la lección. ¿Sabe cuándo te va a volver la finanza? Cuando la aprenda. Tal vez estás manejando mal las cosas. Tal vez estás rumbo a algún lugar que es inadecuado. Entonces Dios te dice, voy a hacer un alto en tu camino. ¿Sabe por qué? Porque quiero que no se pierda. Quiero que no se pierda. La misericordia de Dios hace que aunque somos culpables, Él nos libra. Nos rescata, nos castiga, pero no nos condena. Mira lo que dice la ley. Dice la ley que el culpable debe morir. Hebreo capítulo 10, verso 26 en adelante dice, si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una tremenda expectación de juicio del pueblo que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por espacio de dos o tres testigos, muera irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? El que viola la ley de Moisés por espacio de dos o tres testigos, muera irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Si la aplicamos así como se ve, usted y yo estaríamos más fritos que un camarón en un comal. Porque dice, si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una tremenda expectación de juicio del porque ha devorado a los adversarios. ¿Sabe por qué usted y yo no estamos condenados? Por la bendita misericordia de Dios. Porque Dios abrió un paréntesis de gracia y dijo, la ley no me está dando resultado. Necesito que Jesús vaya y abra un paréntesis de gracia porque esta gente no se va a salvar de otra forma. Por la ley nadie pudo ser salvo porque la ley decía, no matarás y si mato, ¿qué? No me da ninguna solución. No cometerás adulterio y si cometo adulterio, ¿qué? No hagas esto y si lo hago, ¿qué? Y si el que viola la ley de Moisés por una sola razón se hace transgresor de toda la ley, y Hebreos dice que el que viola la ley de Moisés debe morir irremisiblemente, o sea, no hay remisión de pecados. Y se acabó. En el tiempo de gracia Jesús abre y dice: hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Pero si alguno de ustedes hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El Señor no quiere que nosotros pequemos, porque cada vez que pecamos, acarreamos que nos fajen. Usted no fajea a su hijo porque a usted le gusta pegarle. Usted fajea a su hijo porque no quiere que haga lo que hace. Usted no le pone un castigo a su hijo porque a usted le gusta castigar a su hijo y cómo le emociona castigar a su hijo. Sabe, a veces yo he tenido que ponerle castigos a mis hijos, a mis hijas, que a veces me duelen más a mí que a ellas, yo creo. Pero tengo que hacerlo. Porque si no las educo, ¿quién me las va a educar? Espero que sean los maestros de escuela dominical o los maestros del colegio, los profesores o la escuela que me eduquen mis hijas. No, si usted no educa a sus hijos, nadie se los va a educar. Y como padres cometemos demasiados errores, pero déjame decirte algo. Dios quiere que nosotros seamos buenos hijos y por eso te corrige. Muchas de las cosas que usted pasa, pasa por terco y cabezón. Por eso le pasan muchas cosas. Son consecuencias del producto. Recuerdo que la semana pasada el hermano Alejandro enseñó un tema que decía que somos el producto de las decisiones de ayer. ¿Se acuerdan? Hoy somos el producto de las decisiones que tomamos de ayer y mañana vamos a ser el producto de las decisiones que tomamos hoy. Usted y yo, muchas de las cosas que estamos pasando es por las malas decisiones que tomamos. Y Dios quiere bendecirnos grandemente. Yo soy el producto de la misericordia de Dios. ¿Cuántos pueden decir eso? Porque la ley decía que yo debía morir, pero la misericordia de Dios dice que es su gracia. Él dijo: yo te perdono. Yo te doy vida donde estás muerto, de donde no tienes salida. Yo te doy una salida. Yo te rescato. Y sabe, solo por su misericordia y su gracia, vale la pena vivir para el Señor de hoy en adelante. Si te has quejado por la situación que estás pasando, que has vivido, que te ha sobrevenido, Pedro dijo que no nos alarmáramos cuando alguna cosa sobrenatural nos viniera, alguna situación difícil nos viniera como si fuera algo, alguna cosa extraña, os aconteciese. No nos asustemos. Muchas veces, la mayoría de las cosas que nos pasan son productos de situaciones acarreadas por nuestras vidas. Yo quiero decirte en esta noche que todo esto que he dicho no es para llamarte a reconciliarse. Si necesitaras hacerlo, está bien que lo hicieras. Todo esto que he dicho, y con esto quiero concluir diciéndote que lo único que me gustaría que hiciéramos hoy es que le pidamos a Dios perdón por haber sido tan mal agradecidos. Y empecemos a darle gracias a Dios por todas las cosas buenas que ha hecho por nosotros. A mí me gustaría que esta noche usted pueda agradecerle a Dios por tu familia, por tu esposa, por tus hijos, por todo lo que has hecho, por todo lo que has conseguido y has logrado. Cierra tus ojos un momento.